Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas del Valle de los Volcanes, que nos sintonizan en el 97.3 FM, y también a toda nuestra audiencia de la red global, que pues nos sintoniza en sus diferentes dispositivos, en sus diferentes partes y geografías del mundo. El día de hoy estamos celebrando pues varios acontecimientos. Entre ellos, bueno, vamos a felicitar a Adriana Tafoya, quien acaba de recibir este fin de semana en la Ciudad de México la presea Pluma y Voz Poética por reconocimiento a la trayectoria y labor literaria cultural. Bueno, ella nos estará hablando aquí. Se encuentran en diferentes puntos ella y nuestra compañera Grisel Estrada, quien también es escritora, para comentar el libro Huevo Moteado, Transmutar los Seres, de nuestra autora también Adriana Tafoya. Ustedes recordarán a esta poeta porque ya ha estado en diversas ocasiones con nosotros acá en el Valle de los Volcanes, dando cursos, dando recitales poéticos y también en la cabina de nuestro programa de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Pues bien, aparte de comentar todos estos, pues, estas celebraciones, podemos comentar a grandes rasgos que Huevo Moteado, Transmutar los Seres, es un lugar mítico donde las metáforas de lo femenino permiten adentrarnos, al encuentro de diversos símbolos y significados como en un juego de ajedrez, dice Adriana Tafoya. Porque crear belleza no solo es colocar frutos y arboledas por aquí y por allá, pues de la verdad no hay que adueñarse. Bienvenidas, queridas poetas, a la Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Tenemos aquí vía telefónica a Adriana Tafoya. Adriana, buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenas tardes, Angie. Aquí saludándote para, pues, comentar el libro Huevo Moteado, Transmutar los Seres, que se acaba de presentar en la Feria del Libro Internacional allá en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, así es, estuvo pues muy bien. La verdad, ahora sí hubo muchísimo movimiento en la feria. Se ve que los lectores esperaban con avidez esta gran celebración, ¿no? Este gran evento. Ajá, claro, y por otro lado tenemos aquí a Adriana, a Grisel, Estrada, quien nos va a hacer comentarios también acerca de tu poemario. Grisel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, felicidades Adriana por su reconocimiento. Claro, entre otras muchas actividades que desarrolla Adriana Tafoya, bueno, aparte de ser poeta, pues también es editora de diferentes publicaciones, entre ellas, pues, dirige la editorial Verso Destierro. Y también, Adriana, tienes una labor muy, muy importante para estar impulsando la colección Reloj de Aceite, que involucra poesía de mujeres mexicanas y de otras localidades. Coméntanos, por favor, un poco, a quienes te escuchan por primera vez, un poco quién es Adriana Tafoya, nuestra poeta y editora mexicana, por favor. A grandes rasgos, como ya les comentó Angélica, pues sí, soy poeta, editor. A ver, creo que por aquí se nos fue la señal. ¿Por acá nos escuchas, Grisel? Yo sí los escucho. Sí, ajá. Aquí estamos con nuestra compañera Grisel Hernández, vía telefónica también desde la Ciudad de México. Grisel, ¿tú nos puedes comentar algo alrededor del libro de Adriana Tafoya? Es poesía de mujeres. Ya regresó Adriana. Ya regresó la señal. Adriana, se nos había salido de la señal. Disculpen, es que Adriana vive en la Ciudad de México. Ustedes saben que es una vorágine esta ciudad. Anda en transporte público, repartiendo sus libros aquí y allá. Y de repente te saliste de la señal, Adriana. Por favor, coméntanos otra vez. Nos quedamos para poder tomar el ritmo. Claro, en que estás impulsando la colección Reloj de Aceite, que involucra poesía de mujeres mexicanas y de otra localidad, por favor. Sí, así es. Estoy impulsando, junto con Roberto Nava, la colección Reloj de Aceite, donde la intención es precisamente darle difusión a mujeres poetas con un trabajo inteligente, de muy buena calidad poética y sobre todo audaces y cuestionadoras, ¿no? Cuestionadoras de nuestra actualidad, ¿no? De nuestra sociedad. Ese es el propósito principal de esta colección. Y bueno, aparte de eso, pues también hago un torneo de poesía en la Ciudad de México y en otras partes de la República Mexicana, entre otras actividades, entre ellas también la gestoría cultural. Entonces, pues, como pueden ver, pues hago diferentes cosas precisamente para la poesía y para que los lectores se puedan acercar a ella. Claro, y por aquí el encuentro con Grisel Estrada. Ustedes ya se conocen, ya han colaborado en diferentes eventos y ahora, bueno, Grisel, te ha tocado presentar el texto de Adriana, el poemario Huevo Moteado, Transmutar los Seres. Platícales a nuestros radioescuchas, que también seguramente algunos ya te conocen y otros es la primera vez que te escuchan, pues, ¿quién es Grisel Hernández Estrada, por favor? Sí, muchas gracias. Bueno, pues la obra de Adriana Tafoya, en primer lugar, se ubica en un contexto, como tú sabes, como el público sabe, muy efervescente en cuanto a la cuestión de la lucha feminista, ¿no? Estamos en la época del Me Too, cosa que, bueno, Adriana y yo somos de la misma generación. No nos tocó en su momento, insiste mucha efervescencia política alrededor de los derechos de las mujeres, y me parece que en poesía Adriana Tafoya es una voz en ese sentido que habla de la mujer, es una voz rebelde, cuestionadora y provocadora, ¿no? De hecho, es muy chistoso, luego ella te contará, es tu poesía tan provocadora que ha tenido en eventos, en recitales, respuesta de a veces de alguno que otro personaje, hombre, por supuesto, bastante peculiar. Entonces, en este contexto, que aunque parezca mentira, digo, ya los derechos civiles que conquistaron las feministas se supone que pondrían a la mujer en otro plano, en otro nivel, pero no es así. Todavía las mujeres tenemos que hablar de nosotras, tratar de encontrar espacios para publicarnos, que la colección justamente que de la que Adriana habló hace ratito es importantísima en ese sentido. Bueno, pues todavía las mujeres tenemos que buscar esos espacios y Adriana los proporciona, ¿no? Además de ser una voz rebelde, feminista, también procura los espacios para que otras mujeres publiquen la cuestión. La cosa es en ese sentido muy importante la labor de Adriana Tafoya, ¿no? Claro que sí. Adriana, pues aquí continuando un poco con la transgresión de tus ediciones que publica Verso Destierro, pues ahora nos toca hablar directamente de las líneas de tu autoría, de este texto que pues ha tenido éxito en presentaciones, comentábamos la Feria Internacional del Libro del Zócalo, en diversos espacios en Ciudad de México, y coméntanos por favor, ¿cómo es que llega Huevo Moteado, Transmutar los Seres? Y pues de esta influencia o de esta motivación tanto de autores de la literatura como autores visuales para escribir este poemario. Ahora sí no agarré muy bien la pregunta, perdón. Sí, ¿cómo se motiva Huevo Moteado? ¿Cómo autores que te han motivado en la escritura de estos poemarios, tanto visuales como literarios? Porque nos da muchas imágenes que nos remiten a algunos artistas de la pintura como el Bosco, a veces incluso directamente algunas de sus obras como El Jardín de las Delicias o Remedios Varo, también a Rosario Castellanos, tú que eres una gran jugadora de ajedrez. Coméntanos por favor cómo gesta Huevo Moteado. Bueno, pues sí, efectivamente el libro pues efectivamente tiene varias lecturas, lo hice con toda esa intención, pero tiene varias referencias, digamos, o tiene diálogos con poetas fallecidos y actuales. Si hay un diálogo, digamos, con estos autores que son mis referencias, ¿no? Obviamente, pues entre ellos Octavio Paz, Arichis y demás, ¿no? Y también hay congenio con varios, como es el caso de Sor Juana, ¿no? El Rosario Castellanos, en poesía de mujeres, Norma Basúa, entre otras, ¿no? Sí tengo esas referencias, hay ese diálogo, tanto muertos como para vivos, hay un diálogo con la poesía misma y, por supuesto, con ciertas obras artísticas, porque pienso que el poeta tampoco se puede alejar de la plástica, ¿no? De la belleza de las artes plásticas, y que sí debe de haber bellos parajes, bellos paisajes, ¿no? Todo un concepto estético, como si cada poema fuera un óleo. Si hay una intención también en ese aspecto, y por supuesto, hay a través del huevo hay un origen, hay una regeneración, ¿no? Una especie de comienzo nuevamente, ¿no? Todo el tiempo hay posibilidades de comenzar, y un huevo pues es un comienzo, y esa es, digamos, la partenogénesis de este poemario. Esa es la intención primordial, empezar a crear otro origen. Claro, pues vamos a entrar a detalle en nuestro siguiente bloque ya de lo que es el texto, lo que son los poemas, y invitamos por favor a nuestros radioescuchas a que hablen a La Voladora Radio, a la cabina, al número, o bien visiten la página que ustedes ya conocen, que es la www.lavoladora.org, y en sus redes sociales, Facebook y Twitter, también lavoladora.org. También esperamos comentarios para estas autoras que nos visitan el día de hoy al WhatsApp directo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Regresamos en un momento para entrar a detalle con Adriana Tafoya, su texto Huevo Moteado, Transmutar los Seres. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, Esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Son las 4 y 18 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al sendero de la luna. Regresamos, es que estamos aquí en la con las compañeras. Adriana va llegando a su clase del Centro Cultural Futurama, el calor de la ciudad, la tarde otoñal, pero bueno, ya estamos aquí, Adriana. Estamos listos, ya llegaste a tu espacio donde impartes este gran proyecto didáctico que es La Pluma Crece en la Palma de la Mano, al Centro Cultural Futurama. Y estamos aquí con un huevo moteado, transmutar los seres, por favor. Compártenos, algún poema. ¿Cómo podemos entrar directo, los que no somos poetas, a un texto como el tuyo? Pues escuchándolo con emoción, con el corazón, con la mente. No tanto con una explicación, sino con estos sentidos. Y comienzo. Claro. Este se titula Fosfórica 91449. Iluminadas por esta luz envejecida, recuerdo nuestras manos con mimbres por los bosques. Cortábamos dientes de león, acogimos tréboles blancos, mis hermanas y yo. Entonamos un canto a los viejos soles, a los miles de años que tardó en llegar esa luz. Monedas egipcias en el cielo musicaron nuestras voces. Imaginamos que podíamos convertir mujeres en hombres. Imaginamos que podíamos sacar lágrimas al sol. 2. Recuerdo las cabañas y los ramilletes de ajos. el misterioso ruido que guarda el silencio y en verano el rugido agónico de un sol. Entre la claridad mortecina sabremos que nos llegan los rayos del rey muerto, que hace siglos las cosas no se ven como realmente son, porque no hemos querido salir de lo que una vez inventamos, un cuento sobre días y noches, una caverna de Platón. Solo esto y no aquello, sobre los ojos la pelusilla de las flores, solo el agua sin sabor. La burbuja de un diente de león se dispersa con el viento, pero la flor de los ajos asemeja más al indudable diente de león verdadero. Pues bien, Grisel Estrada, comentabas tú alrededor de los poemas que escribe Adriana y del que nos acaba de leer, que hay asuntos de género directamente en este poemario. De por sí Adriana siempre ha cuestionado esta situación de la mujer en la que, insisto, seguimos, no acabamos de salir de ese medioevo, de esa oscuridad. Y este poemario es realmente un canto a la maternidad, es un canto a la vida, ¿no? Que maneja, pues, varios motivos poéticos, varias imágenes, en efecto, motivos del ajedrez, motivos de la biología, algunas guiños literarios, ¿no? Este libro, ya de por sí, cantarle a la maternidad, maternidad en muchos sentidos, como metamorfosis, por ejemplo, de por sí ya es un tema, pues, femenino, de por sí ya es un tema del que hay que hablar, ¿no? Justamente Rosario Castellanos tiene sus poemas que abordan el tema, ¿no? Es un tema muy sensible. Y además, también encuentro, aparte de esta cuestión de la maternidad, algunas referencias contra la violencia de los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay algunas partes donde se habla estoy buscando la cita, donde se habla de que el amor no ha sido una guerra entre iguales. Por ejemplo, otro verso: ¿qué sabe este niño de guerra si nunca ha sido muchacha? ¿No? Se compara un tiburón con la voracidad masculina, ¿no? Por ejemplo, en otro poema. En fin, hay varias alusiones, todas metafóricas, a esta violencia y al hecho de que la mujer como madre puede ser, y como creadora, un pequeño dios, al estilo del creacionismo de Huidobro, ¿no? Claro, pues Adriana, también encontramos en tu poemario algunas referencias que haces a Sor Juana Inés de la Cruz, esta gran poeta mexicana, que por cierto, pues estamos acá ubicado un poco cerca del lugar donde ella nació, en Nepantla, el municipio de Tepetlixpa, y tú ubicas a Sor Juana o haces algunas citas de ella en tu poemario en términos contemporáneos, la sitúas atemporal, es decir, podría estar presente Sor Juana en algunos conceptos de tus poemarios, en algunas referencias, como la misma creación literaria lo dice, ¿no? El arte es atemporal, el arte no tiene edad, el arte no tiene época. Coméntanos, por favor, un poco esta intención de hacer referencia a Sor Juana en algunos de tus poemas. Pues sí, aunque suene clásico decirlo, pienso que ahorita Sor Juana está más vigente que nunca y está en el momento adecuado para ser leída con otro tipo de interpretación que en el pasado. no basarnos ya tanto, que bueno, por supuesto es importante, son antecedentes, en ensayos, análisis que se han hecho de su obra hasta ahora, incluyendo aquí en México el de Octavio Paz, ya no basarnos tan de lleno como si fuera la Biblia o la verdad, ¿no?, de lo que se trata Sor Juana. Si la leemos vamos a encontrarle ahora otros matices, otra interpretación y ciertas divergencias que nos muestran que Sor Juana no solamente era una mujer y una poeta, era una intelectual y que tiene toda una propuesta de lo que considera que podría haber sido una sociedad, digamos, con ideales distintos, valores distintos, más equitativos. Y también a nivel filosófico, ¿no?, a nivel simbólico, a nivel mítico. Y esto pues, lo pueden encontrar en su obra Cumbre, Primero Sueño. Esa sería mi sugerencia. Y respecto a eso, precisamente el último poema que viene en Huevo Moteado, Transmutar los Seres, tiene un epígrafe de Sor Juana. El último verso que viene en ese poema de Largo Aliento, que son 975 versos, y tomo el último poema como referencia cuando dice: el mundo iluminado y yo despierta. Y entonces ahí viene mi vocación y ahí viene mi diálogo con ella y mi diálogo con la sociedad actual. Bien, pues en el siguiente bloque vamos a tomar esta parte tuya como jugadora de ajedrez y que nos comentes, por favor, la influencia de estas jugadas, de este ejercicio también de pensar al estar en el tablero de ajedrez y cómo encontramos también ciertos ritmos literarios conforme a las blancas y las negras de este tablero de ajedrez. Regresamos en un momento, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al Sendero de la Luna. Ana Tafoya nos estará aquí compartiendo, nos está compartiendo su obra. Y Adriana, estamos por allá en el Centro Cultural Futurama, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Por favor, compártenos una lectura de algún poema de Huevo Moteado para seguir comentando con Grisel. Ah, por supuesto. Espero que este les guste. Se titula 292934 Piedra Volar. Y dice así. Soñé una vez más que perdía los dientes, en semillas de tieso almidón dentro de mi boca se convertía. Desde niña tengo ese mal sueño, y aunque mi madre guarda los dientecillos de leche en una caja de madera cual joyas, esto mismo me hace suponer que no es la primera vez que los pierdo o me los roban. El que celosamente los esconde en un estuche pequeño para luego introducirlos al forro de una almohada mullida refuerza la convicción de que ya los han robado o hecho desaparecer antes veces. Fragmento 2. Porque conozco que puedo dirigir mundos, ahora sueño que los dientes me crecen como cráneos de animales secretos nacientes de la tierra quemada, aterrados ovoides que eclosionan entre mil arenas de azulinas playas o como las conchas de arrecife que en su relieve ocultan un extravagante escrito sobre la última y gran ballena blanca. Ahora, despierta, atesoro los caninos y molares de mis hijos, pues con ellos haré un collar que al contacto con la ardentía de mi pecho, aún a monosílabos aún, logre pronunciar lo impronunciable. Fragmento 3. En cada sueño los dientes vuelven a crecer, en 16 piezas blancas y 16 piezas negras, porque la boca cargo un alfabeto y un damero de ajedrez. Y así sume así 32 mi dentadura. Fragmento 4. Peón de dama. Entonces tú soñarás que guardo los dientes y mi boca es mordida y es palabra. Que la oración muerde, que el signo es mordida y en un cuello símbolo es la moratada insignia de la mar. Y que un mordisco es verbo en cada letra, porque hay valeroso un ejército en cada verso que sume 16. Porque otro ABC es mi paladar, un reguero de trinos para la construcción del ser pronunciado, para que cada palabra tome nueva amplitud. Boca es un damero donde con letras juego al ajedrez. Fragmento 5. La superficie del mar está espumosa como leche fresca. Rechina los dientes y entonces sueñas que tu madre, dorada es blanca su piel, conserva en un saquito de manta los incisivos de tu abuelo, los premolares de tu padre y, de sus fenecidos esposos, las muelas del juicio. Mientras guarda los pequeños trozos de marfil, fracciones minúsculas de queso de cabra, murmura en clave labiodental del canto, una lengua vertical. Lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Fragmento 6. Al final del día, soñé que montaba una ballena para que tú sueñes que el agua se hincha y mis desposados, al hacer la paz, hacían la guerra. Ellos en marcha y sus bocas en canto. Cada puño una flor. Guerra florida se escribe con otro abecedario. El tiempo se mide con aceite de un distinto reloj. Tú desearás que yo monte una ballena. Pues bien, Grisel, aquí escuchando Radio Escuchas, la poesía de Adriana Tafoya, de su más reciente publicación, Huevo Moteado, Transmutar los Seres. Y pues coincidimos contigo, Grisel, en cuanto a toda esta mística, toda esta mitología, todo este simbolismo alrededor de la mujer, ¿Qué más nos puedes completar, Grisel, de los poemas que escuchamos de Adriana? Bueno, hablando de símbolos, vamos a ver que simbólicamente, valga la redundancia, los dientes son una especie de arma. Entonces aquí la voz lírica justamente está hablando de estas armas. Sí, surrealista es el sueño, se ve muy clarita la influencia de Octavio Paz, por ejemplo, con esta cuestión del surrealismo, y hay explícitamente varias imágenes del que sueña. Sueña que se le caen los dientes, ¿no? Que además el diente, la mandíbula, también es un signo de generalmente de virilidad, de tensiones del cuerpo, en fin. Pero tenemos que en estos sueños se pierden los dientes o también con los dientes se generan las palabras, es decir, como un símbolo de la escritura. Con la escritura también se lucha, con la escritura también se enfrenta la mujer al universo. Este poema, por ejemplo, de peón de dama, así lo dice: entonces tú soñarás que guardo los dientes y mi boca es mordida y es palabra, ¿no? Y es palabra. También, justamente, no es casualidad que esto se una a la cuestión del ajedrez, de los peones, de las damas, porque el ajedrez es una especie de batalla también, ¿no? En donde tiene la batuta, donde tiene una importancia fundamental la reina, es decir, la figura femenina de poder. Entonces, en este sentido, fíjate cuántos símbolos ya hallamos en estos poemas de lucha, ¿no? Que tiene que ver, bueno, sí, un poco con lo que mencionábamos antes, de la mujer como madre, como diosa, como creadora, también tiene que ver con esta cuestión de la lucha en el ajedrez y los dientes como armas, ¿no? Es lo que podría decir rápidamente sobre estos poemas. Y bueno, nuestros radioescuchas también quisiéramos escuchar sus comentarios al teléfono en cabina de La Voladora Radio 597-978-5252, por favor. Es muy importante que entremos en comunicación. La poesía tiene, o cualquier obra artística, tiene una etapa pues inicial con el autor. No sé si estén de acuerdo ustedes, compañeras Adriana y Grisel, pero también la otra parte se compone y se complementa pues con el gusto, la opinión, la emoción y el testimonio de los radioescuchas también. No sé si están ustedes de acuerdo, porque de otra manera pues quedaría ahí en el cajón y en el impreso. Importante escuchar a los oyentes de la poesía. Claro que sí, los lectores de poesía, los oyentes en este caso son los que en el círculo de la comunicación son los que reciben, los que interpretan, los que disfrutan de la poesía. Hace rato le preguntabas a Adriana que cómo podría decirle a los escuchas cómo entrarle a su poesía. Bueno, yo a eso me dedico, a la investigación literaria, también soy poeta, soy profesora de la UACM, y justamente lo que yo siempre digo es que yo enseño cómo disfrutar la poesía, cómo disfrutar la literatura, ¿no? Yo debo decir, francamente, que el libro de Adriana Tafoya se debe leer huevo moteado más de una vez. No es un libro exactamente de fácil lectura. Y a mí me gusta este reto que propone Adriana Tafoya, estos símbolos que cuando el lector se da cuenta de que existen y los va descifrando, el goce estético es mayor que si te dan procesaditas las palabras, ¿no? Sin metáforas, casi prosa el poema, ¿no? Esta es una poesía que yo recomiendo, que me gusta, Y bueno, pues invitar en esta ocasión justamente a la radio escuchas que adquieren este libro, ¿no? Pronto vamos a estar por allá y a ver si nos vemos. Claro, de eso quiero comentar también, Adriana, brevemente para cerrar este bloque. Comentábamos ayer la anécdota de otras ocasiones que has estado por acá, en donde me halagó mucho, la verdad, que me dijeras que esta visita a la Piedra del Conejo te motivó para poder escribir un poema en las visitas que has tenido por acá al Valle de los Volcanes, y que efectivamente, como dice Grisel, pronto las vamos a tener aquí, ya en unos días. De eso vamos a comentar en el siguiente bloque, pero me gustaría, Adriana, que nos fuéramos con la lectura de este poema inspirado en la Piedra del Conejo de aquí de Amecameca. Ah, claro que sí, pues encantada de podérselos leer, nada más, a ver, déjenme buscarlo rápidamente para que lo tengamos aquí rápido y a la mano. Sí, es que pues ella ha venido por acá, Adriana, varias ocasiones, ya de 2 años atrás hemos estado pues promoviendo, invitando a los autores, poetas de Verso Destierro, a la misma Adriana, y qué mejor ahora que se conmemora el 20 aniversario de la editorial, Adriana. Sí, pues es así, bueno, pues a Amecameca, y bueno, en lo que me platicaste de hallado, de sus cosas, de su generis, fue de donde me basé también para escribir uno de los poemas que viene en el libro, ¿no? Que es precisamente este poema de Piedra de Conejo, ¿no? Que es el que ahorita estamos comentando. Pero pues sí necesito unos segunditos para encontrarlo, pero pues podría ser para... Bueno, para el siguiente bloque entramos con ella. Yo nada más les digo, quien tenga el libro a la mano ya lo adquirió, está en la página 59. Pero regresamos en un momento con Adriana Tafoya, que nos va a leer este poema, Piedra de Conejo. Estamos en un momento por acá. Ok. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Regresamos al sendero de la luna. Pues esta deliciosa música de que interpreta Stan Getz, Misty, esa pieza que todos la conocemos, de las grandes piezas del jazz, Misty, muy adecuada para estar leyendo tu libro, Adriana Tafoya, también hemos estado escuchando a Ron Carter en el bloque anterior, piezas destinadas a la belleza de la lectura, a la belleza de la poesía, a la belleza de la mujer, del universo, de la creación. Y pues muy adecuada en esta tarde otoñal, comentábamos aquí con las compañeras, con las colegas poetas Grisel Estrada y Adriana Tafoya, llegamos al inicio del programa con mucha euforia, mucha vorágine, porque pues bueno, siempre una transmisión vía telefónica no es sencilla. Adriana pues iba en el transporte público llegando a su clase del taller de La Pluma Crece en la Palma de la Mano al Centro Cultural Futurama. Grisel, pues otra personalidad más metódica, Grisel, atenta. Y acá nosotros moviendo los micrófonos, porque pues quiero que sepan que aunque estamos transmitiendo en cabina, aunque hay cambios de semáforos, pues tenemos que tener los cuidados sanitarios y de repente estarle poniendo el cubrebocas al micrófono porque vienen otros colegas a la transmisión, pues son cuidados que tenemos que tener presentes. Y pues también esta vorágine de la vida como mujeres, decíamos, somos multidisciplinarias, ¿no? La cuestión doméstica, la familia, el trabajo, y pues finalmente lo que nos reúne aquí, nos aterriza, pues el trabajo creativo de todas, Adriana. Pues ya más agradecidos contigo que nada por toda esta labor que haces de fomento, de difusión. Grisel también. Comentábamos que ambos trabajos, ambas disciplinas de enseñanza que ustedes desarrollan al margen de su creación, tanto para escribir la poesía como para degustarla, pues es bien importante. Grisel, comentabas, por favor, dinos esta labor que tú desarrollas para el aprecio de la poesía, la apreciación de la poesía en tus espacios. Bueno, pues yo en general me dedico de tiempo completo a la universidad. Yo trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Doy clases en creación literaria, en la licenciatura de creación literaria, y bueno, pues obviamente doy talleres de poesía, también doy clases de investigación y análisis literario, y sobre todo, pues soy investigadora, ¿no?, de la literatura. Entonces, cuando a mí me preguntan para qué sirve tu carrera, qué hace el que estudia letras, que no sea creación literaria, Bueno, pues yo me dedico justamente a eso que mencioné hace rato, a mostrar, analizar para los lectores, normales, ¿no? O sea, es decir, que no estudiaron letras, que no son investigadores, ¿cómo pueden apreciar mejor la obra de arte literaria, ¿no? En efecto, yo amo la poesía, y también por ello me dedico un poco a la gestión, ¿no? En la UACM, sobre todo, pues organizo recitales de poesía. La UACM es una institución que siempre ha apoyado, sobre todo tiene muchos poetas como profesores, por cierto, y desde ahí pues invitamos en una serie de eventos, en una serie de espacios a múltiples voces. Yo en específico, aunque también he hecho recitales con hombres, me acuerdo de un recital que tuvo mucho éxito, que le pusimos masculinidades porque invitamos a algunos poetas, hombres, para que hablaran de su experiencia como poetas y su visión en estos cambios que están ocurriendo, que mencionaba yo hace rato. Pero sobre todo hacemos recitales para darle espacios a la mujer, ¿no? El 8 de marzo es un día importante, por ejemplo, que siempre invitamos a poetas. Hemos invitado a Adriana, Citlali Guerrero, Rosina Conde, etcétera, ¿no? Claro, y ahora... Claro, y ahora el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, en colaboración con Cafetería La Fogata, que se ubica en el municipio de Tepetlixpa, pues las hemos invitado, van a estar aquí, les comentamos a nuestros radioescuchas, el día 31 de octubre, por la mañana, dando un taller express de poesía con Adriana Tafoya, de 1 a 3 de la tarde, y ya alrededor de las 5 de la tarde hacer la presentación presencial de este libro con nuestras invitadas Grisel Estrada, Adriana Tafoya. Y pues para continuar esta labor didáctica, Adriana, que tú desarrollas al margen también de tu creación, ya nos queda poco tiempo y me gustaría irnos con esta lectura de Piedra de Conejo, por favor, Adriana. Claro que sí, encantada. Y este poema es para todos ustedes que nos escuchan. Se titula 164247 Piedra de Conejo. Porque un corazón es el cuerpo que pulsas, hermoso joven, entréganos su bondad en un acto. Junto a los arrozales, sobre la oscuridad azulina, donde corren los conejos. Sangra y florece para el mundo, piedra porosa, huevo pasado por agua, entre los objetos que se ven bajo la luna. Sangra, y que tu nombre sea silencio. Y surciremos tu ropa para que tu cuerpo sane, y quemaremos la hierba para que tu cuerpo sane. Y sellaremos con cera los versos escritos para que tu cuerpo sane, porque un secreter es tu cuerpo. Ay, pues qué bonito poema. Muchas gracias, sobre todo inspirado acá en el monolito de la Piedra del Conejo. Y también gracias a ustedes, Radio Escuchas, Grisel Estrada, Adriana Tafoya. Nos vamos, pero nos encontramos el domingo 31 en estas actividades que ustedes traen para los habitantes acá del Valle de los Volcanes. Y bueno, a los Radio Escuchas de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, ya saben, todos los martes aquí a las 4 de la tarde. Un abrazo, gracias por su colaboración, Adriana, Grisel, hasta la Ciudad de México, mi entrañable ciudad. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias a ti y al público. Gracias. Hasta luego. Nos encontramos aquí en Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna la próxima semana. Hasta luego. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.